con esta ley del permiso. Esto ya se venía de hace unos 2 años que lo estaba yendo, ¿no? Nosotros, el alcalde Mario Batista, cuando estuvo en su tiempo, dijo al 100%, pero nosotros le hemos dado el 80%, que ya se cumplió el año pasado. Ahora esta ley estaba ahí. Eso hoy día se va a meter en pleno y hoy día la vamos a aprobar, ¿no? Porque ya eran de las otras gestiones, ¿no? Que se la teníamos tratando esta ley, ¿no? ¿Es viable la aprobación de esta ley? Bueno, porque hay mucho, el alcalde mismo ha dicho de que prevén recaudar casi como 30 millones de esto, ¿no? Ojalá que se dé, ¿no? Y que los que deudores de mucho tiempo se acerquen ya para regularizar y dejen su impuesto, ¿no? Para el municipio, ¿no? Ustedes saben de que pagar el impuesto es engrandecer, es apoyar al mismo pueblo de Montero, ¿no? Presidente, ¿cuál sería la condición que estaría analizando o aprobando la ley de permiso? Bueno, el presidente de la comisión ha hecho el informe y en base del informe ya, y como ya lo hemos tratado anteriormente, entonces va a ser para aprobación, ¿no?